Y aquí tenemos otra fotografía de gente mayor que identifico a mi madre humildad, a mi tío Benito y a mi tío Quintín.